Check Brown Richmond, 96 double. 96 double. Bienvenidos a una edición más del podcast de Cover 3. Como siempre estamos sus anfitriones Joaquín y Mauricio en esta conversación de fanáticos de la NFL para los fanáticos de la NFL. Toño, si tú y yo somos fanáticos de fantasy fútbol, hoy tenemos un invitado que nos dice quítense que ahí les voy. El mejor invitado posible. Bien. No, van a hacer que me sonroje, oigan, tan temprano. No, como crees, al contrario, le damos la bienvenida a Mauricio, quien aparte de ser un experto y gurú del fútbol americano del NFL y del fantasy fútbol, él es miembro del Pro Football Writers y también del Fantasy Sports Writers. Le damos la bienvenida, Mau, un gustazo que estés con nosotros. No, hombre, un gustazo para mí, todo un placer y honor que me hayan invitado al podcast de Cover 3, que ya hemos rebotado infinidad de temas de fantasy fútbol. La verdad es que ustedes también son muy, muy conocedores. Y hemos participado en algunas ligas y competido, como siempre, en un contexto amistoso y para enriquecer la bella experiencia que es el fútbol americano. Mauricio, antes de meternos a platicar de fantasy a lleno, platícanos un poquito de tu background como fan del NFL. ¿Cuándo descubriste el NFL? ¿Cuándo se volvió tu pasión? Mira, yo conocí la NFL, le tengo que agradecer a mis papás y a mi abuelo, que en un viaje a Houston me llevaron a ver a los extintos Oilers en el Astrodome. Eso fue, ha de haber sido 80 y algo, no recuerdo muy bien el año. Y desde ahí me enamoré del equipo y del fútbol americano y desde ahí los empecé a seguir. Después tuve una decisión difícil de si seguir yéndole al equipo o no cuando se mudan a Nashville. Decidí seguir yéndole y apoyar a los Titans ahora con un nuevo nombre. Y desde ahí la verdad es que he sido muy, muy fanático del NFL y el fantasy lo descubrí pues relativamente hace poco, hace unos 8 o 9 años descubrí el fantasy y eso me cambió la perspectiva de cómo veía fútbol americano y me enganchó todavía mucho más de lo que ya estaba. Debes estar un poco entusiasmado o mucho entusiasmado por el prospecto de los Titans. La semana pasada en el podcast platicamos de la AFC South y Toño y yo concurrimos porque es un equipo... Fue un equipo bastante atractivo en la temporada 2015 y parece ser que va a ser todavía mejor en el 2017. ¿Cómo lo ves? Perdón, 2016 y parece que va a ser mejor en el 2017. ¿Tú cómo los ves? Bastante entusiasmada. Creo que la llegada de John Robinson, el gerente general, está haciendo bien las cosas. Está haciendo muy buenos drafts y creo que los buenos equipos en la NFL se hacen directamente en el draft, no en la agencia libre. Y creo que eso es lo que está intentando hacer los Titans. También se ven beneficiados de participar en una división para muchos, una de las más... benévolas, ¿no? Podría llamarse. Benévolas en la NFL. Y bueno, eso con 9 juegos ganados en la temporada te puede dar para playoffs. Sí, sin duda yo también coincidía con Joaquín que entre Houston y los Titans está la división, ¿no? Será muy interesante ver cómo elevan la parte en defensiva, porque ofensivamente sabemos que es un equipo que va a llamar muchísimo la atención, que tiene grandes jugadores alrededor de Marcus Mariota, pero a mí sí me cuesta a veces entender un poquito quién va a ser esa chispa, quién va a ser el jugador que cambie el rumbo del partido en defensiva, pero bueno, yo también creo que estos Titans al menos van a repetir el récord de 9-7 del año anterior, ¿eh? Ojalá que así sea. Oye, Mauricio, platícanos un poquito de tu proceso para certificarte como miembro oficial de los Pro Football Writers of America. Más o menos, ¿cómo te preparaste y cómo fue el proceso? Mira, realmente todo comenzó... Bueno, yo debo decir que yo comencé escribiendo realmente pues como fan. Había un foro llamado Grada Central... de dos conocidos me invitaron a escribir y yo comencé como cualquier fanático escribiendo. Después lo empecé a hacer ya de forma más profesional, empecé a escribir en periódicos, empecé a escribir en páginas pues que no eran solo de fanáticos, y vi la posibilidad de ser uno de los primeros mexicanos, no sé si sea el primero, en ser acreditado o ser parte de estas asociaciones. Y vi cómo era el proceso de inscripción, hice todo el proceso, me contacté con el presidente, le comenté ahí de mi inquietud, me dijo que adelante, que enviara la solicitud, y en ambos un panel de escritores en Estados Unidos te valoran y aceptan o no tu solicitud para ser parte de esas asociaciones. Bien. Oye, algo en lo que estoy casi seguro que sí eres el primero. En Estados Unidos hay muchos sitios que ofrecen lo que tú ofreces con Estadio Fantasy, pero estoy casi seguro que tú eres el único que está haciendo algo como Estadio Fantasy al nivel de profundidad del que lo estás haciendo. Debes estar muy orgulloso de ese proyecto. Sí, realmente fue un proyecto, fue un nicho de mercado que vi la oportunidad, obviamente tomando en cuenta lo que se estaba haciendo en Estados Unidos o lo que se sigue haciendo en Estados Unidos, la especialización o el nivel de especialización que ya hay del fantasy fútbol no lo había para el mercado hispanoparlante, tanto de Estados Unidos como para México y Latinoamérica, ¿no? Y creí que era importante, creí que el fantasy iba a crecer. Yo empecé con mi sitio estadiofantasy.com, esta será nuestra cuarta temporada ya, y sí, fuimos pioneros y creo que sigo siendo el único sitio realmente especializado en fantasy fútbol en español. No, y con la demanda que hay, con tantas personas ya involucradas en el fantasy que no solamente siguen el fútbol americano, vamos a llamarle en la realidad, sino también trasladado en lo virtual, que sabemos que el fantasy combina muy bien esta parte y lo hace no un eSport, pero sí una liga un poco más atractiva, más lúdica para todos los que estamos metidos en el fútbol americano. Vamos, ¿quién no ha jugado una liga de fantasy bajo el formato que sea? Y verdaderamente el darle esas herramientas que complementen a todos los aficionados es algo muy nutritivo y que temporada tras temporada va a haber gente que lo tiene que consumir. Es lo importante. Así es, de acuerdo. Y fíjate, también mucha gente me dice, oye, a mí no me late el fantasy porque creo que tengo que invertirle mucho tiempo. Y si bien es parcialmente cierto, para ser competitivo en fantasy sí hay que dedicarle tiempo para el análisis, para la lectura, para estar al pendiente de tu equipo durante toda la temporada. También es que te cambia la forma en que ves NFL, como mencionaba hace rato. Y mi consejo para aquellos que no se animen es que le pierdan el miedo. Claro, es un juego. No, realmente no es estar todo el día pegados en la computadora viendo estadísticas, viendo a qué jugador van a poner. Yo creo que con dedicarle media hora al día para ver noticias, estarán bien enterados y podrán ser competitivos en fantasy. Y hay mucho material disponible, la verdad, las cosas que me imagino que todos los que somos jugadores de fantasy, yo por ejemplo desde ahorita ya estoy drafteando en NFL 10s, y durante la temporada juego en cualquier infinidad de ligas. Yo se me considero una persona que tiene la enfermedad, al igual que tú, Mauricio. Pero creo que hay mucho material disponible de fácil consumo. No somos el único podcast que habla de esto. Yo, por ejemplo, en particular me identifico mucho con Chris Harris. Es mi analista favorito de fantasy fútbol. Obviamente puedo mencionar nombres como Evan Silva y algunos otros que toman approaches un poquito más a la ligera, como Danny Carter, J.J. Zacharyson. Me encanta el podcast de Living the Stream. ¿Tú más o menos qué material similar de Estados Unidos incorporas a tu proceso? Mira, yo incorporo obviamente lo básico, que son los rankings. Creo que es la herramienta pues más fácil de consumir para aquel que está buscando consejo y no meterse tanto en análisis. Los rankings, el análisis lo hace uno como vaya, valga la redundancia, como analista, y le presenta ya esos datos al jugador de fantasy muy desmenuzados y en un listado, ¿no? Eso, y también me he especializado en escribir artículos que van más allá del análisis común. Empezar a utilizar estadísticas un poco más avanzadas, me parece que eso es importante para empezar a crear, pues ahora sí que mejores jugadores de fantasy. El otro día estaba, no me acuerdo qué programa de fantasy estaba viendo, y tenían la razón, hablaban. Muchos en México siento que tienen ese celo de compartir contenido porque creen que les van a ganar sus competidores. No, nada que ver. Yo les digo al contrario, hagan de sus competidores mejores jugadores de fantasy para que ustedes entonces también sean mejores jugadores de fantasy. Mientras mejor competencia tengas, mejor vas a ser tú, más entretenida va a ser tu liga. Y me parece que nos vemos beneficiados todos, ¿no? Y aparte la información es algo que para mí está pues al alcance de todos, ¿no? Pero todo depende en cómo lo aplicas, ¿no? Ya depende de ti el qué es lo que vas a adoptar en tu estrategia también al momento de draftear, cuáles son los pasos que tú vas a seguir al momento de reclutar a algún jugador. Pero vamos, la información está al público en general y tú eres el indicado para saber cómo la canalizas y cómo vas a planear toda tu temporada de fantasy, que es muy distinto a como lo hace algún compañero que esté en tu liga. En fin, no creo que todo depende del enfoque en que le des y también bajo qué formato, ¿no? Porque eso también es algo muy interesante saber, los distintos formatos que hay, porque varían ahí las maneras de planificar tu liga, justamente. Oye, Mauricio, te quería preguntarte relacionado a algo que acabas de comentar. Yo, como ya comenté, yo juego de muchas formas, diferentes formatos, y afortunadamente tengo la forma de jugar en algunos de los sitios de Daily Fantasy de Estados Unidos. ¿Ha habido algunos proyectos interesantes que tratan de incorporar el concepto de Daily Fantasy aquí en México? Puedo mencionar a Dribbly, a Fanplay, pero no siento que ninguno realmente capture lo que se vive en sus contrapartes norteamericanas, tanto en calidad de la plataforma como en audiencia que participa. Y yo te he visto participar en estos foros también, como he comentado, hemos competido en ligas. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a dónde están estas ofertas dentro de México y qué podríamos hacer o qué tiene que pasar para que esto levante un poquito más? Mira, totalmente de acuerdo. Hay bastantes plataformas ya. Yo he detectado ya por lo menos unas 5 o 6. Y si me permiten mencionar a otras, además de las que tú estás diciendo, estuvo Ganafan en su momento. Vi que Azteca Play se llama, también ya está sacando Daily Fantasy, un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Máximo Avance también debutó con una página de Fantasy dedicada a Liga Mexicana de Fútbol, a Liga Profesional Mexicana, y próximamente para NFL. Es decir, ya hay dónde jugar Daily Fantasy en México, pero me parece que todavía el mercado está en pañales. Me parece que primero la gente se tiene que enamorar del formato estándar y después evolucionar al Daily Fantasy. No quiero decir que se contrapongan, porque perfectamente se pueden conllevar. O sea, yo puedo jugar en 15 ligas estándar y además jugar Daily Fantasy. El approach, lo que pasa es que el approach es diferente, entonces creo que eso puede llegar a confundir a quien apenas está adentrando en el fantasy. Claro, la estrategia que tú planteas en una liga de redraft es muy diferente a la que tú planteas en una propuesta de Daily Fantasy, en la cual cada semana eliges un equipo, y para esa semana hay factores más acentuados de calendario, matchup, oportunidades, y construyes el equipo en vista a eso. Tú cuando drafteas un equipo de toda la temporada, estás considerando cuestiones de oportunidad a más largo plazo, y ya si eres muy clavado, como imagino que eres tú, Mau, o como soy yo, o como lo es Toño, te ves hasta el calendario contra quién van a jugar, y en la semana 15 contra quién son los playoffs, y ves qué defensiva fue la de la semana pasada, y terminas llenándote la cabeza de ideas que realmente que tú crees que van a ser factor y a la hora de la hora pueden no ser nada, irrelevantes, sí. Pero tú tomas decisiones con la información que tienes al momento. Claro, de acuerdo con lo que dices, sí es un approach diferente, y creo que sí el mercado mexicano va a llegar el momento en que tenga el boom el Daily Fantasy, pero me parece que todavía estamos empezando, muy poca gente conoce este formato del Fantasy, y es mucho más común las ligas estándar. Mau, ya metiéndonos un poco en este tema, hablando específicamente de algunos pronósticos de jugadores interesantes de cara a las ligas de fantasy de este año. De entrada, yo, y ustedes no me van a dejar mentir, que hay muchas personas que terminan haciendo y cometiendo esta equivocación de reclutar mariscales de campo en las primeras 2 o 3 rondas, ¿no? Que es cuando tú te empiezas a sobar la cabeza y dices por dónde le están haciendo ellos, ¿no? Pero platicando. ¿Hay gente que hace eso? Yo me imagino que sí, y sobre todo hay que tratar de ampliar este espectro, y pues para eso está también este espacio, este podcast, para poder platicar esta parte. Para ti, hablando de la posición de corredor, que para mí es la más importante dentro de las ligas de fantasy, y no solo de las ligas de fantasy, sino también en cualquier equipo de NFL, ¿cuál es, podríamos llamarle, tu sleeper, tu jugador es que esté escondido este año en la posición de corredor? Yo siento que Jordan Howard ya no es un tan sleeper este año porque tiene todo el potencial y las cualidades. Lo de Paul Perkins me parece que sí es un sleeper cantadísimo. Y hablando sobre todo en la situación de corredor de los Bengals, ¿quién termina para ti teniendo más puntos hablando de fantasy? ¿Jeremy Hill o Joe Mixon? ¿Cómo ves este panorama? A mí Joe Mixon me encanta. De hecho, en mis rankings lo tengo bastante alto en este momento. Es mi corredor 16 para la temporada, o sea, lo tengo como un sólido running back 2 con potencial a ser un running back 1. Realmente me encanta lo que puede brindar Joe Mixon. ya empecé a leer que se está viendo en los entrenamientos de los Bengals palabras textuales de un insider de los Bengals como una bestia. No dudo que Joe Mixon sea el titular desde la semana 1 para los Bengals. Y otro sleeper, además de Paul Perkins, que mencionas perfecto, me gusta Amir Abdullah. Creo que la gente lo está olvidando por el tema de sus lesiones. Sí. Y otro que me gusta es Bilal Powell. Con los Jets. Ok. Con los Jets, exactamente. Oye, Mau, estoy viendo tus rankings y ¿sí? algo que me llamó la atención, sobre todo de los running backs, es que tienes a Adrian Peterson como el número 32, sí. y a Mark Ingram un poquito más abajo, o un poquito más arriba, pero bastante bajos los dos. ¿Cuál es tu idea de que el juego terrestre de Nueva Orleans vaya a ser tan, tan malo para que ninguno de estos dos, que han sido bastante productivos en el pasado, los veas como algo más que un flyer? Mi panorama ahorita, tengo un panorama realmente complicado con los Saints. No los ranqué quizá como debería, porque me quiero esperar a ver cómo se van a ver en la pretemporada. De entrada, creo que Adrian Peterson tendrá el rol, no le quiero llamar de suplente, pero sí el rol secundario. Creo que Mark Ingram terminará, por lo menos al principio de la temporada, como el corredor titular, y Adrian Peterson en terceras oportunidades, quizá en línea de gol. Y por eso los tengo rankeados tan abajo. En este momento es el panorama que veo. Creo que Adrian Peterson pudiera tener los touchdowns, Mark Ingram quizá más yardaje, pero no veo un tándem como el de Devonta Freeman o Tevin Coleman. Creo que estos sí se van a encontrar mucho y no aportan números, o no van a aportar números sólidos para Fantasy. Básicamente se van a canibalizar uno al otro, es lo que dices. Así es. Oye, y parece que uno de los temas y una de las palabras más utilizadas o novedosas que están en estos momentos en la NFL es la de versatilidad, y eso aplica perfectamente a una posición interesantísima en el fantasy, que es el flex. Entonces hay este tipo de jugadores, por ejemplo lo de Tyreek Hill el año pasado, lo de Ty Montgomery, Tavon Austin e incluso el mismo Christian McCaffrey este año, que son jugadores que inician dentro de su posición habitual, ya sea running backs o wide receivers, pero que terminan también jugando en otro tipo de posiciones. ¿Tú qué valor les das justamente a estos jugadores que tienen mucha versatilidad, que te pueden ocupar distintas posiciones en el campo de juego, y en qué rondas aproximadamente los estarías tomando? El problema con estos jugadores versátiles es que las plataformas donde jugamos te los encajonan en una posición, ¿no? Sé que está el flex, pero por ejemplo Tyreek Hill seguirá siendo un wide receiver, sí. Ty Montgomery será un running back. O sea, no existe esa dualidad en una plataforma de fantasy que te diga, ah, es que Ty Montgomery es running back wide receiver. No la hay. Entonces, creo que a Ty Montgomery hay que evaluarlo como un running back. En estos momentos yo lo tengo, no sé, lo tengo como mi running back 19. Sé que lo estoy rankeando un poco alto. Yo no creo esos rumores de que los dos corredores novatos le pueden quitar el puesto. En cuanto a Tyreek Hill, tomarlo como un wide receiver, me parece que la gente comienza a sobrevalorarlo. He visto que lo están seleccionando en tercera o cuarta ronda, lo cual me parece un poco alto. No sé ustedes cómo lo vean. Yo lo que veo con este tipo de jugadores, y creo que es lo que comentamos Toño y yo la semana pasada, es innegable que fue increíblemente productivo la temporada pasada, pero los casos de éxito sostenido de este tipo de jugador de opción, de un físico limitado, pequeño, delgadito, son realmente pocos en la NFL. Yo creo que Tyreek Hill se va a mantener productivo, pero no lo veo como algo seguro, y yo en realidad lo veía como uno de los jugadores que creo que traen consigo más riesgo para esta temporada 2017 en términos de fantasy fútbol. Creo que va a ser un jugador extremadamente volátil que va a frustrar en demasía a sus fantasy owners. La bronca con Kansas es que tampoco tiene receptores, ¿no? Ahí es donde creo que el rol de Tyreek Hill tomará un poquito de más protagonismo, probablemente, ¿no? Oigan, algo que les quiero preguntar a los dos es, porque me encanta el jugador, me encanta desde college, pero la situación me parece pésima. Veo que Mau lo tiene rankeado el número 10, Todd Gurley. Quiero creer que puede ser bueno, pero Jared Goff, en mi opinión, apesta y no creo que esta ofensiva vaya a levantar. ¿Qué opinan de Todd Gurley para Fantasy Football? Yo creo que viene el... Nos vamos a volver a enamorar de Todd Gurley. No como su temporada de novato, pero tampoco va a tener una temporada tan mala como el año pasado. La primera cuestión que tiene a favor es que ya no está Jeff Fisher. Totalmente. Creo que eso es un mundo de mejoría. Creo que Todd Gurley puede regresar al buen nivel, seguirá siendo o deberá ser el arma principal ofensiva de los Rams, si bien va a ser un equipo al que le cueste mucho trabajo y su ataque aéreo no creo que sea la gran maravilla, las defensivas se van a enfocar ciertamente en Todd Gurley, pero el talento puede sobresalir, puede volver a ser un running back uno en Rams. El tema también con Todd Gurley es la línea ofensiva de Los Ángeles Rams, porque se acaba de ir Greg Robinson, que tampoco es que haya sido un gran tackle izquierdo, que para mí es más guardia que tackle, pero yo también creo que Todd Gurley puede regresar al nivel de, no de Georgia tampoco, y como decías Mau, de la primera temporada mucho menos, pero sí siendo pues un running back un poquito más dominante, que le den más repeticiones, aunque no se tiene que volver predecible, porque cuando te vuelves predecible es ahí cuando también tus números empiezan a bajar muchísimo. Ahora, una posición que para mí es crucial también en el fantasy es la de ala cerrada, y yo desde ahorita ya les propongo a O.J. Howard como el sleeper de la temporada en posición de ala cerrada. Yo creo que va a terminar top 5 en producción dentro de su posición, porque está con una ofensiva que está armada hasta con los dientes y un mariscal de campo que está elevando su nivel de una forma brutal. La adición de Sean Jackson, que creo que también va a ayudarle muchísimo al ex ala cerrada de Alabama. Y yo sí tengo expectativas muy altas en O.J. Howard. No sé ustedes cómo lo vean. Yo creo que eres un poco optimista, pero veo tu punto, entiendo tu lógica. A mí para fantasy me encanta James Winston. Es algo prueba que voy a tratar de draftear lo más posible. Sin embargo, Cameron Braid sigue ahí, está Mike Evans, y simplemente creo que son demasiadas bocas que alimentar. Y yo, algo que caracterizó mucho a O.J. Howard es que también es un excelente bloqueador, por lo que yo veo muchos escenarios en el cual O.J. Howard sea protección adicional o bloqueo para juego terrestre, y no creo que vaya a correr tantas rutas para hacer un top 5 fantasy tight end. Sin embargo, sí veo el potencial que pudiera ser muy productivo. Me tengo que ir para algún lado, ¿verdad? Es inevitable. Creo que O.J. Howard tiene talento, no llega a una situación ideal, como bien decían, hay muchas bocas que alimentar. Me parece que también la posición de tight end es una de las más complicadas para los novatos. Hay pocos novatos que han sido efectivos para fantasy. Realmente creo que en los últimos 5 o 8 años, 8 temporadas, solo 2 tight ends novatos han terminado en el top 12 en fantasy. Así que sí veo complicada la situación de O.J. Howard. Me gusta para Dynasty. Realmente creo que sí, en algunos años O.J. Howard va a dominar la posición al estilo en la que Kelce comienza a hacerlo. Oye, y hablando de tight ends y del draft en particular, realmente, ¿cuál es el precio adecuado por Rob Gronkowski? ¿En qué round lo debes de tomar sin que el costo de oportunidad sea altísimo? Si tú quieres a Gronk en tu equipo, siendo optimista, por bien que te vaya, se va a ir al final del segundo round, principio del tercero, si no es que alguien jala el gatillo antes. Pero, ¿en qué momento es buen momento para draftear a Gronk sin incurrir en un costo de oportunidad grandísimo? ¿Qué opinan? Es complicado para mí. En lo personal, yo soy de la idea de que es mejor esperar. Creo que hay más valor en las rondas medias o finales que elegir a Gronkowski o a Travis Kelce temprano. Entiendo que Gronkowski ha dominado la posición durante muchos años. También está el riesgo de lesiones. Ya lo vimos el año pasado. Me parece que yo, para jalar el gatillo por Rob Gronkowski, tendría que encontrarlo quizá a principios de tercera ronda. Antes no me animaría a seleccionarlo. ¿Tú cómo ves, Toño? Híjole, yo también veo quizás otras alas cerradas que podrías tomar incluso antes que Gronkowski. La situación de las lesiones creo que está permanente, y con los Patriots también, pues en una encrucijada cuando traten de administrar la pelota. Sabemos que Tom Brady a veces no se tienta el corazón de poderle administrar el ovoide a alguien únicamente. Es un equipo que también tiene muchas armas. Y aquí hay otro tema, hablando de los Patriots, con si está disponible al mismo tiempo Julian Edelman o Brandin Cooks, ¿por quién te vas, no? Porque no sabemos todavía qué roles van a tener estos receptores en la ofensiva de Nueva Inglaterra, y eso también podría ser no contraproducente para Gronkowski, pero sí podrías pensar un poco en reclutarlo temprano. Otro de las alas cerradas que a mí me gusta mucho es Martellus Bennett. Creo que él sí se va a aprovechar muchísimo de la necesidad que hay en Green Bay en la posición, y con un mariscal de campo que sabemos que te pone números todos los fines de semana. ¿Saben quién me gusta más que todos ellos por el costo? Kyle Rudolph. Kyle Rudolph tiene ADP de principios de novena ronda. Kyle Rudolph fue el segundo jugador en toda la NFL con más targets en zona roja en 2016. A mí en particular me... No te gusta. Me asusta mucho, no él, Sam Bradford. Sam Bradford es una máquina de checkdowns, y creo que la ofensiva de Minnesota siempre va a estar demasiado limitada para darle valor a alguien no llamado Stephon Diggs. Y el mismo Stephon Diggs va a seguir siendo un poco volátil, yo creo, porque Sam Bradford a mí me parece bastante limitado. Y respecto a lo que comentabas, Toño, de Brandin Cooks o Julian Edelman, la verdad es que hay equipos frustrantes para Fantasy y los Patriots fuera de Tom Brady y Gronk. Simplemente es un equipo que planea el partido diferente, de manera única, y es un equipo que siempre se ha caracterizado por ser impredecible. Y cualquiera que haya tenido un running back de los Patriotas en su equipo de fantasy ha pagado el precio por ello. De acuerdo, la verdad es que tener running backs de los Patriots cuesta mucho. Este año yo quiero tener a Mike Gillisley. Me parece que Mike Gillisley tendrá el rol que tuvo LeGarrette Blount. Cuesta creerlo, pero los Patriots fueron uno de los equipos que más corrieron en el 2016 y creo que van a seguir en esa tónica. Y por el costo y la oportunidad que representa Mike Gillisley, sí tomaría el riesgo. Oye, Ma, una pregunta que te quiero hacer es, ya platicamos de algunas posiciones, no hemos platicado de wide receivers, pero voy a ponerle un marco a mi pregunta. Tú, cuando llegas a un draft de una liga de redraft, ¿traes una estrategia en mente? ¿Suscribes a algo como Zero RB? ¿O más o menos drafteas según cómo se vaya desenvolviendo el draft? Yo, en lo personal, si no me toca uno de los tres primeros picks para llevarme a Le'Veon, a David Johnson o a Ezekiel Elliott, para mí se vuelve al instante Zero RB y me atasco de wide receivers. ¿Tú cómo te acercas a tu draft? Mira, cada año es realmente distinto. El año pasado creí fervientemente en la estrategia Zero Running Back, y en algunas ligas me funcionó, en otras no tanto. Siempre trato de llevar una estrategia. Acabo de publicar en estadiofantasy.com un artículo que se llama 19 consejos para dominar tu draft. Uno de ellos es conocer el sistema de puntuación y, basado a eso, llevar una estrategia. Pero siempre tienes que estar dispuesto a cambiarla en cuanto caiga el primer pick de tu draft. O sea, tú puedes, claro, puedes tener el draft, el pick número 4, y decir, normalmente me va a caer Antonio Brown. Pero ¿qué tal si lo eligen en el 2? Automáticamente la estrategia te cambia completamente, ¿no? Entonces, creo que sí tienes que tener una estrategia en mente, más o menos el panorama general de qué es lo que quieres. A lo mejor una estrategia que a mí me ha servido mucho es, en las primeras 5 rondas, tener 2 running backs, 3 wide receivers, o al revés, 3 wide receivers, 2 running backs. Y otra de las cosas que creo que hay que tomar en cuenta al momento de planificar tu temporada de fantasy, y yo es algo que sí tomo mucho en consideración, es consultar las semanas de descanso para que no se empalmen, porque hay muchas personas que a veces quizás no lo toman en consideración o lo toman como algo importante, pero yo sí creo que es algo fundamental. Y otra de las cosas que muchos, creo que al inicio de estas ligas, hace muchos años, llegamos a hacer, es tomar decisiones con el corazón y no con el cerebro, ¿no? Que es lo importante, ¿no? Aunque tú tengas enfrente y disponible al receptor de tu equipo archirrival, lo tienes que tomar, ¿no? Porque por mucho que sea el equipo al que odias, aquí es cuando tienes que separar los colores y el corazón de, pues, ser triunfador y poder ganar en tus ligas, ¿no? Creo que también son dos cosas que muchas personas que quizás no están a un nivel tan competitivo, pero que quieren dar ese brinco de calidad, es lo que debemos todos entender. Sí. Y bueno, Mau, estoy viendo tus rankings para wide receivers. Ninguna sorpresa en los tres primeros, Antonio Brown, Julio y Odell Beckham, son intercambiables entre ellos, si me preguntas a mí. Mike Evans, AJ Green, Jordy, T.Y. Hilton, Michael Thomas, Des Bryant, Amari Cooper, Doug Baldwin, DeAndre Hopkins. ¿Qué esperan de él ahora que va a tener a Deshaun Watson como quarterback? Va a mejorar, no puede ser peor que con Brock Osweiler, pero ¿qué tan productivo creen que vaya a ser? Me parece que DeAndre Hopkins es un wide receiver de élite en la NFL. Si bien se vio afectado por la baja en la posición de quarterback, creo que también él en lo personal tuvo un bajón. En 2016 se conjugaron estas dos cuestiones para que no fuera tan productivo, pero creo que este 2017 puede volver a estar al nivel del límite entre wide receiver 1 y wide receiver 2, y la gente lo está evitando porque tiene muy en mente lo que les costó el año pasado, y me parece que a un valor descontado puede ser muy valioso de Andrew Hopkins. Sí, para mí es un top 10, tiene todo para que esta temporada ponga números, yo digo, de 1,000 yardas. Es lo mínimo que le podemos exigir a DeAndre Hopkins, y sobre todo con un mariscal de campo que conoce como es Deshaun Watson, en una ofensiva que no es que vaya a hacer énfasis en Lamar Miller o el novato de la Universidad de Texas, Deonta Foreman, pero necesariamente tienen que buscarlo, y yo sí lo veo como uno de los mejores 10 receptores para esta temporada porque tiene todo para regresar justamente a esos números. Oigan, y platicando de jugadores que tuvieron una buena campaña en 2016 y que esperamos que sean una decepción, al menos en términos de fantasy fútbol, yo les voy a mencionar dos, espero que me digan si concuerdan conmigo o que mencionen algunos otros. Yo creo que Sterling Shepard de los Giants está en una terrible situación, creo que eso es lo que comentamos tú y yo, Toño, en uno sí. De estos podcasts. Creo que considerando que Odell Beckham tiene la X, Brandon Marshall va a estar del otro lado, y viendo a Evan Engram en Ole Miss, las rutas que corre dentro de la posición de ala cerrada son justamente las que tenían los Gigantes para Sterling Shepard en el 2016. Yo creo que Sterling Shepard va a dar un bajón bastante grande, y me preocupa también un poquito la situación para Devonta Freeman. Es un jugador increíblemente talentoso, pero viendo su game film, esa tendencia de rebotar todo al exterior, se me hace que fuera de una ofensiva que no sea la de Kyle Shanahan, le pudiera salir bastante contraproducente. Esos dos jugadores yo tengo bastantes reservas en el Fantasy en 2017. ¿Ustedes cómo ven? ¿O tienen algún otro que crean que va a ser una decepción? Sterling Shepard, estoy de acuerdo contigo. Creo que se va a ver borrado en esa ofensiva. Me parece que Mike Evans tendrá un bajón en sus estadísticas, no tan drástico como para evitarlo, pero sí como para tenerlo en el número 4 y no ponerlo arriba de Julio Jones, por ejemplo, ¿no? Creo que otro también que puede tener un bajón en sus estadísticas, Rishard Matthews de Tennessee. No hay que olvidar que terminó como wide receiver 14 en 2016. La adición de Corey Davis y el que los Titans estén tentados a firmar a Eric Decker dice mucho de cómo se sienten en la posición. Y creo que Rishard Matthews, si bien me gusta su valor actual, no espero números tan sólidos como el año pasado. Yo el que espero que sí mantenga los números del año pasado, pero no creo también por la situación en la línea ofensiva, hablando de corredores, es Jay Ajayi de los Miami Dolphins. Es un gran corredor, por supuesto que tiene todo el potencial para ayudar muchísimo a los Dolphins, pero justamente es el corredor que yo veo que no va a repetir tanto los números de fantasy que tuvo el año pasado. Muchos lo ranquen dentro del top 10. Yo verdaderamente no veo que Jay Ajayi sea constante y se mantenga para la próxima temporada, por lo que ya les mencionaba de la situación de la línea ofensiva. Te vas a sorprender, lo tengo con mi running back 7. Cara, ahí sí diferimos bastante. Bastante, sí, así es. Yo creo que va a tener mejores números todavía Jay. Lo veo más involucrado en el ataque aéreo y eso creo que le puede dar un plus. Yo creo que también un running back es muy interesante por la situación y lo que está sucediendo en ese equipo. Creo que Isaiah Crowell pudiera sorprender, aunque juegue para los Browns. Es un jugador que en el precio correcto pudiera ser un por robo supuesto. En todos los drafts. Sin duda. ¿Cuánto pagarías por... ¿Qué ronda darías por Isaiah Crowell? Honestamente estaría tentado. Según me haya ido en el primer round, ¿sí? O hasta la mitad del segundo, pero yo no tendría mucho problema en tomarlo al mero principio del tercero o... Una cuarta. Temprano, al final del segundo round, si la situación es correcta, creo que la situación es tan buena que pudiera considerarlo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que Isaiah Crowell será raro verlo caer a la cuarta ronda. Me parece que su precio es lo que tú mencionas, finales de segunda, principios de tercera, y me encantaría un escenario, tomar mi primer running back, quizá a lo mejor a Melvin Gordon en el 8-9, después un wide receiver, y en la tercera ronda Isaiah Crowell. ¿Cómo ven la situación ustedes de Golden Tate, que es algo también muy interesante con los Lions? Me encanta Golden Tate en lo personal. Creo que la mayoría de analistas de fantasy, en general los aficionados, lo están infravalorando. Seguirá siendo el arma número uno para Matthew Stafford, un Matthew Stafford que se vio mucho mejor en 2016. Yo no sé, me atrevo a decir que le cayó bien la salida de Calvin Johnson. No se veía forzado a buscar a un solo receptor, pudo utilizar a varios. Golden Tate, si bien inició lento, tuvo un gran cierre, y los números con los que cerró la temporada son los que espero para 2017. Lo tengo yo, si mal no recuerdo, como mi wide receiver, espérenme, 22, con mucho mayor potencial. Fíjense que a mí no me gusta, y claro que en fantasy hay que separar la vida real o lo que pasa en el emparrillado real, que en el fantasy. En el fantasy queremos puntos, no te importa si el equipo gana o pierde, quieres puntos. Claro. Yo tengo ciertas reservas con Golden Tate porque no me gusta nada los Lions para el 2017. Si vieron lo que pasó con ellos la temporada pasada, fue un equipo que le pusieron la etiqueta de que iba perdiendo y que ganaba partidos cerrados, pero es una fórmula poco replicable. Y si ves el roster en su total, es un equipo que está bastante limitado de talento. Creo que es un equipo que lo espero sea significativamente peor de lo que fue en el 2016, y no creo que la ofensiva dé para que los jugadores ahí sean más que flexes. Fuera de Matthew Stafford, que en lo que estamos de acuerdo que cualquier quarterback es bastante viable, hay mucho más oferta que demanda. Yo creo que los Lions en general, tengo muchas reservas que vayan a ser buen equipo en el 2017. Entonces, para que yo tuviera Golden Tate en mi equipo de fantasy, tendría que hacer un pick de mucho valor en los rounds medios, tirándole a los rounds bajos. Y tocas también ahí un tema interesante de la situación de separar la realidad dentro del campo de juego con el tema de fantasy football, porque pues todo depende, ¿no?, de las preferencias del head coach sobre uno u otro jugador en algunas posiciones, la planificación que tengan al momento de ejecutar el playbook, el depth chart también del equipo tiene que considerarse muchísimo. Y este tema del que tú hablas es algo que a mí me gusta mucho tocarlo cuando hablamos de fantasy football, y son estas famosas yardas escondidas o yardas engañosas, vamos a decirle. Y el ejemplo que yo siempre les pongo es el de Philip Rivers, ¿no? Termina con 30 puntos de fantasy porque en el cuarto su equipo va perdiendo por 24 puntos y está obligado a lanzar la pelota, ¿no? Son esas cosas que hay que saber distinguir, hay que saber separar, y es cuando tú puedes tomar decisiones dependiendo de qué jugador es el que más te va a beneficiar a tu equipo, aunque termine perdiendo, aunque, como les digo, por la necesidad, insisto con lo que pasaba con los Chargers, de Philip Rivers, de lanzar y lanzar y lanzar, se va a llenar de yardas, se va a llenar de puntos, y eso te va a beneficiar. No es algo que hay que delimitar muy bien al momento de saber reclutarlo. Describes perfectamente a los Jaguars del 2015. Blake Bortles se encargaba de cavar el hoyo los primeros tres cuartos y hacer puntos de fantasy a lo loco en el cuarto, precisamente por lo que describes. El rey del tiempo basura, Blake Bortles. Uno de los quarterbacks que más regresión, tanto en fantasy como en la vida real, mostraron en 2016. Y ya para ir cerrando el tema, porque yo sé que nos pudiéramos quedar platicando de esto tres horas más, yo tampoco le espero mucho a Blake Bortles esta temporada por sus problemas mecánicos tan severos. Mau, muchas gracias por acompañarnos. Danos tus redes sociales para la gente que nos escucha, que te pueda seguir, consultar Estadio Fantasy. Y para los que nos escuchan, si quieren una eminencia en fantasy fútbol, pueden encontrar a Mauricio en @mgutierreznfl en Twitter, Facebook estoy en Estadio Fantasy, y también mi sitio y blog www.estadiofantasy.com. Toño, ¿dónde te puede encontrar la gente a ti? En Twitter como @ramos019 para seguir platicando de este tema tan apasionante que nos gusta a todos como el fantasy fútbol. Mau, de verdad, un gustazo tenerte. Muchas gracias por tu tiempo y estás aquí invitadísimo cuando quieras venir. El día que gusten, regreso con todo gusto. Fue un placer platicar de manera tan tranquila y libre de fantasy fútbol. La verdad es que me encantó, así que el día que gusten vuelvo a participar con mucho gusto. Por primera vez se unió Monterrey, Guadalajara y Veracruz en un podcast de NFL, ¿cómo no? Cubriendo, ya nada más nos falta un poquito más del norte. Todas las zonas del país. Lo vamos a hacer suceder. Tenemos en la agenda un par de invitados interesantes. Estamos en @cover3-mx. Muchas gracias y platicamos la semana que entra.